Su cuerpo, mi cuerpo. Su vista, mi vista. Su fuerza, mi fuerza. Su alegría, mi alegría. Su pena, mi pena. Su silencio, mi silencio. Su fuente, mi fuente. Su inicio, mi inicio. Su camino, mi camino. Su objetivo, mi objetivo. Su muerte, mi muerte. Su sueño, mi sueño. Su árbol, mi árbol. Sus flores, mis flores. Su regalo, mi regalo. Su casa, mi casa. Su año, mi año. Su hora, mi hora. Su mente, mi palabra. Su mente, mi pregunta. Su mente, mi respuesta. Su mente, mi canción. Su mente, mi poema.